tú es para mí la dicha eterna que encontré, la cual llenó mi corazón y soy feliz sirviéndole. Enamorada estoy de él, maravillada en su esplendor, ilusionada vivo yo pensando en mí, Jesús. Para toda la gente de Tartagal, esto es Sayonia, Justiniano. Quisiera yo contarte a ti lo que Jesús hizo por mí. Es un placer manifestar lo que Jesús hizo por mí. Llenó mi corazón y soy feliz sirviéndole. Enamorada estoy de él, maravillada en su esplendor, ilusionada vivo yo pensando en mí.